Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 16 de diciembre. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha presentado en rueda de prensa al pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2020, Ildefonso Moreno Riestra. El hermano mayor de la Hermandad, José Manuel Naranjo, le ha hecho entrega de las tapas en piel para el texto de su pregón, cuyos contenidos conoceremos el 28 de marzo, destacando de Ildefonso Moreno que tras una serie de pregoneros intensamente relacionados con el mundo cofrade, en esta oportunidad se ha optado por una persona que ofrecerá su visión de la Semana Santa desde otra perspectiva. El pregonero ha agradecido a la hermandad el honor de poder asumir el encargo de pregonar la fe. En el acto de presentación del pregonero de la Semana Santa de Ubrique han participado además los concejales del equipo de gobierno José Antonio Orellana y José Antonio Herrera y el párroco de Cortes Francisco José Martínez. Creo que Ildefonso Moreno lo conoce prácticamente todo el mundo, principalmente por su oficio de odontólogo. Pero esta noche, si me lo permiten brevemente, me gustaría presentarlo un poco más. Es, por supuesto, católico al 100%, y lo es gracias a su abuela Vicenta, con la que vivió durante muchos años, la cual residía en la calle El Perdón, calle muy cercana a la parroquia de nuestro pueblo. Pues dada esta cercanía a la parroquia, la acompañaba a misa habitualmente. Estudió odontología en Granada, en el Colegio Mayor Dominico. Fue monaguillo en la pastoral universitaria y también fue monaguillo en el Arzobispado de Granada. Creo que se va viendo plenamente su cristiandad. Entre sus dotes solidarias cabe destacar que ha pertenecido a Dentistas Sin Fronteras en Niágara, donde fue monitor jefe de brigada, y ha colaborado con el proyecto NOCOPI, que es la Universidad para Indígenas en el Perú, donde trató a miles de pacientes en plena selva. Es miembro del grupo de investigación del Departamento de Cirugía Bucal de la Universidad de Granada y es doctor cum laude en técnica de regeneración ósea bucal. A todo esto hay que sumar las colaboraciones de forma anónima que sabemos perfectamente que hace con bastante colectivo. En esta ocasión, nuestra Junta de Gobierno ha elegido a una persona con unas connotaciones completamente distintas a los pregoneros de años anteriores. A la experiencia cofrade de Serafín Maza, Sebastián Casilla, Olegario García y José Antonio Guerrero, llega una persona sin ningún tipo de relación con Junta de Gobierno de ninguna hermandad. Y eso es la principal característica que hemos querido resaltar. Alguien que refleje la visión desde fuera de las hermandades de la Semana Santa ubriqueña. Porque es muy distinto la visión que tiene alguien desde dentro de un corteo profesional a la visión que alguien de alguien que es un mero espectador. Yo particularmente sé que lo va a hacer muy bien, porque sé que lo hará con el corazón. No tengo ninguna duda de que nos preparará un pregón a la altura de tu personalidad, lleno de contenido y de mensajes que nos llegarán directo al corazón. Mucha suerte y que nuestro Padre Jesús Nazareno te dé toda la inspiración del mundo. Yo no sé qué he hecho para merecer ese honor, sinceramente, pero llevo madurando un tiempo y para mí ha sido un regalo. O sea que lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias a la hermandad que me ha permitido, bueno, pues ostentar este encargo de poder pregonar la fe, porque el pregón no es otra cosa, sino creo que pregonar la fe. Según mi currículum, puedo ser una persona de ciencia, y la ciencia parece que siempre tiene que reñir con la fe. Yo no lo veo así. Mi abuela Vicenta, como bien ha dicho el hermano mayor, me inculcó la fe desde muy pequeño y siempre la ha tenido muy presente, independientemente de mi profesión. Y es así porque en el fondo todo el mundo, la tierra, todo lo que es la vida en general es muy bello. Tan bello como que es muy difícil de explicar si la presencia de un ser divino por encima de todo, que para mí representa a Jesús, representa a Dios. Mi espiritualidad pues puede ser mayor o menor, cada uno la vive, vive el catolicismo o el ser cristiano de una manera diferente. Evidentemente existen unos postulados de la Iglesia. Bien ha dicho el hermano mayor que soy una persona diferente al quizás la fórmula en los últimos años de los pregoneros que han existido, y sin duda espero estar a la altura de las circunstancias y de poder al menos compartir con vosotros lo que para mí significa no solamente la Hermandad del Nazareno, la tradición de la fe y de la Semana Santa en el pueblo de Ubrique, sino, bueno, pues todo lo que significa el sentirse católico y cristiano en general, ¿no? La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno además ha dado a conocer los contenidos de las Jornadas por la Integración, que alcanzan este año la 14ª edición. Las jornadas se van a componer de 3 conferencias y de la celebración de la Misa por la Discapacidad, y se van a desarrollar del 29 de diciembre al 31 de enero. Bueno, pues voy a hacer la presentación de las Jornadas por la Integración que organiza la Hermandad todos los años. En este año son las número 16. Y bueno, lo más cercano, 14, perdón, he puesto el número de más, bueno, esto lo pone en romano y yo no sé romano. Lo más inmediato es la Misa por la Discapacidad, que es el próximo 20 de diciembre aquí en la ermita de Jesús, 29 de diciembre. He dicho 29. 29 de diciembre de 2019 a las 11 de la mañana en la Iglesia de Jesús. Misa por la Discapacidad, en la que estaremos acompañados un año más pues por don Iván, el cura de la Pastoral del Sordo de Cádiz, que bueno, que este año pues ha tenido que adelantar, hemos adelantado otra vez porque está en Roma y bueno, viene de vacaciones. Después, el 17 de enero de 2020, a las 9 de la noche, en los salones de pleno del Ayuntamiento, tendremos la primera conferencia que lleva por título Código Ictus. En ella contaremos con un médico de aquí de nuestra localidad, de médico de familia, don Antonio Rodríguez Carrión, y también estará con nosotros don Ildefonso Escózar Andrade, que es una persona que, bueno, un deportista bastante conocido de aquí de la zona, de Ubrique, y ahora, bueno, vive aquí en la zona de Corte y de la Puebla de allí, que padeció la enfermedad, se ha recuperado y sigue haciendo deporte sin ningún tipo de problema, con su impedimento, pero que sigue haciendo deporte y viene aquí pues a plasmar un poco lo que es su experiencia. Después, el día 24 de enero de 2020, a las 9 de la noche también, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, contaremos la segunda conferencia, que se titula Así actúa la UME, la Unidad de Militar de Emergencia. En ella contaremos con don José Miguel Garcés Menduñiga, que es el jefe del segundo batallón de la UME. Bueno, pues aquí este hombre nos contará toda la experiencia que vive pues esta unidad militar, que como todos bien sabemos, pues lo que hace es actuar en incendios, en catástrofes, pues son los primeros en actuar, y bueno, la labor que hacen ellos durante todo el año. Y después, el día 31 de enero, a las 9 de la noche también, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, pues tendremos la conferencia titulada Siempre Fuerte. Trata de la lucha contra la leucemia, y vendrán los padres del chaval este de malagueño, Pablo Raez Martínez. Pues vienen los padres a contar un poco la experiencia que bueno, que vivió el hijo intentar superar la enfermedad. Y viene, bueno, pues a contar ellos en primera persona cómo vivieron toda la enfermedad del hijo. Y bueno, yo creo que ya con esto de la jornada pues tienen un carácter bastante bueno. Año tras año, aquí José Antonio Guerrero, que es el organizador, pues se va superando. Yo el año que viene ya no sé quién va a traer, porque ya año tras año, como digo, pues se va superando y bueno. Esta yo creo que también tiene un carácter bastante bueno y creo que van a estar bastante interesantes. Contamos con vuestra presencia, ¿vale? Cambiamos de asunto y hemos conocido que la Delegación Territorial de Salud y Familias de Cádiz está trabajando para integrar a otros 9 municipios de la Sierra en la Red de Acción Local en Salud, RELAS, una iniciativa de la Consejería del Ramo que pretende ayudar a los municipios de Andalucía a encontrar los recursos y activos que mejoren la salud de sus poblaciones y que les asesora, apoya y guía para iniciar su plan local de salud, dando prioridad a la participación ciudadana. La Delegada Territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, ha presidido en Villamartín una reunión esta mañana, la segunda en esta comarca tras la celebrada el pasado 4 de diciembre en Olvera, con el objetivo de extender este programa a los 45 municipios de la provincia. En la reunión también han estado presentes el subdirector asistencial para la Sierra de Cádiz, del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, José Enrique Sánchez, el responsable del programa RELAS en la provincia, Miguel Ángel Cuesta, en esta ocasión también representantes de los ayuntamientos que van a participar, como son los de Algar, Espera, El Bosque, Prado del Rey, Puerto Serrano, Bornos, Villamartín, Arcos y Ubrique. Precisamente se ha destacado que el municipio de Ubrique lleva ya trabajando en este tema, por lo que la Delegada Territorial ha querido poner en valor la labor realizada en esa línea por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y su responsable, Virginia Bazán. También les informamos que el Centro Regional de Transfusión Sanguínea desplaza hoy lunes y mañana martes la unidad móvil de recogida de donaciones de sangre hasta Ubrique. Los donantes deben acudir a la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados, en la calle Elcano, en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Estamos en un periodo muy, muy complicado a nivel de para mantener la demanda de productos sanguíneos en los hospitales de la provincia. Es tiempo ocioso, llega la Navidad y bueno, pues no podemos conseguir el número deseado de donaciones de sangre. Por eso hacemos un llamamiento a la población, en este caso de Ubrique, también se han invitado a donantes de Benaucaz y de Villaluenga, pues que se acerquen a las colectas de sangre que hoy tenemos planificado en el juzgado, en el edificio de juzgado, por la mañana y por la tarde. Nosotros tenemos que sacar todos los días aproximadamente entre 180 y 200 donaciones para ser autosuficientes, es decir, no tener problemas de suministro de productos sanguíneos a los hospitales. Cifras muy altas porque hay una demanda muy fuerte en los hospitales de la provincia. Cabe destacar que la provincia de Cádiz tiene varios hospitales de gran envergadura donde tiene una actividad quirúrgica y de tratamiento de hospitales de día muy importante que no lo tienen otras provincias. Entonces es muy difícil conseguir más si cabe en esta fecha el número de donaciones deseadas. Cada día prácticamente en los dos turnos de mañana y tarde, mañana y tarde de mañana, pues en total podemos sacar unas 250 donaciones de sangre. Eso sería una cifra aceptable para la población que tiene Ubrique. Pero entendemos que es difícil, sí. Es difícil conseguirlo porque ya lo hemos mencionado anteriormente, son fechas muy, muy, muy complicadas. Tiene que conocer la población en general, no solamente los donantes habituales porque ya están acostumbrados a estas fechas estivales, fechas de Navidad, grandes puentes y todo esto. Se tiene que dar cuenta de que los enfermos siguen entrando en los hospitales y la demanda de productos sanguíneos sigue constante en los hospitales, incluso en esta fecha. No porque estamos en Navidad se va a paralizar la actividad quirúrgica y tratamiento en los hospitales de día. Lo de convocatoria actualmente que estamos siguiendo, ya llevamos varios años, es el método del SMS. Manda un SMS al donante que pueda donar, al donante que no pueda donar no se va a mandar el SMS, donante convocable, estamos comentando. Y bueno, pues también hay otras campañas mediante redes sociales, notas de prensa, que intentamos abarcar a toda la población, para intentar conseguir, bueno, pues eso tan importante como es la incorporación de donantes nuevos que se vayan incorporando al sistema. Es muy importante recalcar que tienen que entrar donantes nuevos, que tenemos una población muy envejecida, una pirámide poblacional